Okay, welcome back to CitySwam Broadband Echoes. Okay, bienvenidos de vuelta a CitySwam Broadband Echoes. Este es el segundo episodio y hoy me acompañan Lee Gilboa, mi coanfitriona, y nuestra primera invitada, Merche Blasco. Today we also want to introduce our sub-series. Hoy también queremos presentar nuestra subserie llamada CitySwam Exchange. Y para eso le voy a dar la palabra a Lee. Sí, el enfoque de la serie se encuentra más que todo en su título, Exchange, Intercambio. Usualmente mostramos de 2 a 3 artistas en sets bastante cortos de 20 minutos. La interacción entre los artistas y su audiencia es el verdadero núcleo de la serie. El objetivo no es presentar trabajos finalizados, aunque son bienvenidos y hemos tenido varios muy buenos, pero es más sobre experimentar y dar lugar a conversaciones colaborativas para música, arte y prácticas creativas. Personalmente, lo que más me gusta de la serie es este aspecto colaborativo, lo cual se lo debemos también al sitio en el que toma lugar, Friedman Gallery en Nueva York. Un espacio central para música experimental y arte sonoro en la ciudad es casi obligatorio para cualquier persona que le interese el sonido en general. Es una excelente oportunidad para agradecer a Friedman Gallery y a Ilya Friedman por permitirnos participar con nuestros eventos cada mes. Hemos conseguido crear una comunidad alrededor de la serie. Tenemos una audiencia bastante regular y es muy grato. En estos tiempos lo extraño muchísimo, así que me alegro mucho cuando me invitaste a participar en Broadband Echoes para volver a tener esa sensación. Y dicho esto, Daniel, ¿te gustaría presentar a nuestra invitada de hoy? Sí, gracias Lee y bienvenida Merche Blasco. Hola. Quiero hacer una pequeña introducción para que nuestros oyentes sepan de quién vamos a estar hablando. Que no se me olvide mencionar que toda la música que hemos estado escuchando y que estaremos escuchando al fondo es obra de la misma Merche. De ocasiones en las que ha participado en eventos de CitySwam. Merche Blasco es una artista y compositora interdisciplinar en Nueva York, cuyo trabajo consiste en el diseño y construcción de ensamblajes tecnológicos abstractos que estimulan nuevos modos de escucha e incorporan formas de composición en vivo en el sonido electroacústico. Se ha presentado en muchas instituciones alrededor del mundo y deberían ir a su página web para saber más. Y sí, estoy muy emocionado de darle la bienvenida a Merche Blasco. Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. No fue una decisión difícil de tomar. Tu interpretación en Exchange fue muy, muy genial y tenía muchas ganas de invitarte a Exchange. Tener la oportunidad para hablar más al respecto simplemente era lo correcto. Gracias. La verdad es que tengo bastantes buenos recuerdos de esa actuación porque hubo una ronda de preguntas y respuestas después del concierto muy, muy larga. Y eso, la verdad es que siempre es un buen síntoma cuando hay curiosidad después y la gente pregunta muchas cosas sobre el proceso, la intención de la pieza. Sí, era una muy buena atmósfera y si mal no recuerdo, estaba bastante lleno. Éramos más o menos 40 personas, estaba, sí, llenísimo. Esa es probablemente la mayor cantidad de personas que caben en la sala de videos de Friedman Gallery. Y sí, ¿por qué no escuchamos un fragmento de esta interpretación y luego tal vez podemos enfocar nuestra conversación en eso por un rato? so maybe we'll give some background about how. Y sí, demos un poco de contexto sobre cómo conseguimos traer a Merche a Exchange en primer lugar. La primera vez que escuché conversaciones con Annette fue en una interpretación más o menos en abril, tal vez algunos meses atrás, cuando ella se presentó junto a Daphna Naftali y Shelly Hirsch y miembros del ICE, el Ensamble Contemporáneo Internacional. Sí, con Levi Lorenzo y Dennis Sullivan en percusión. Sí, y fue una pieza sonora muy impactante, con muchas capas de interacción y comunicación y reformulación de composición y sonido y espacio. Y estaba muy emocionada por esto, tanto que en serio quería escucharlo en 8 canales. Y sí, Merche. Tal vez quieres contarnos un poco sobre cómo surgió esta pieza en primer lugar y sobre migrar a aún más amplificadores. Sí, y tal vez solo por un segundo, ya que estamos en la radio, nuestros oyentes desafortunadamente no van a poder ver tu instrumento, así que primero puedes por favor describir tu instrumento, porque en serio siento que el aspecto visual en cierto sentido es demasiado importante, y en este contexto, como no existe, sí, deberíamos llenar ese espacio. Okay. Sure. So the fragment that... Sí, pues este fragmento que hemos escuchado pertenece a un concierto que hice donde yo estoy interactuando con una máquina 3D a la que llamo Annette y que construí a partir de un kit, y la construí de hecho para la performance de la que Lee hablaba antes, la performance con Shelly Hirsch, Daphna Naftali y Ice. Y la pieza entonces emerge de la interacción mía con esta máquina y cómo voy amplificando la actividad electromagnética de la máquina, donde esta máquina va respondiendo a diferentes procesos que voy activando a lo largo de la performance. Y para amplificar la actividad electromagnética de esta máquina, lo que tengo son unos micrófonos especiales que llevo en la punta de mis dedos. Y entonces depende de cómo se van moviendo mis manos alrededor de la máquina, se van amplificando diferentes partes de la máquina y de los procesos que está haciendo la máquina. Entonces, para Friedman Gallery tenía 6 diferentes micrófonos que luego estaban espacializados entre los 8 altavoces que había en la sala. Y también la espacialización iba cambiando a lo largo de la performance. Y creo que también merece la pena decir que la performance se iba construyendo. Yo voy activando diferentes procesos de la máquina y la performance culmina cuando la máquina empieza a imprimir algo que para mí se convierte en una especie de partitura que existe antes de la performance, durante la performance y que se queda después de la performance. Ok, entonces para mí la pregunta más inmediata es cómo llega uno a estar fascinado por máquinas 3D como un instrumento, como una cosa que hace sonido en primer lugar. De hecho, tiene que ver con CitySwam y con vuestro colectivo o organización. No sé muy bien cómo os llamáis. Sí, yo La suelo llamar de distintas maneras en distintas ocasiones. Es más o menos un colectivo, es una serie hecha por artistas que ha estado presente desde el 2012. Pues esto en realidad empezó con una invitación que me hizo City Swan para tocar en el aniversario, en el quinto aniversario, en un sitio que se llama Knockdown Center. Y yo había tocado allí previamente con Tesha Masharo y durante nuestra prueba de sonido descubrimos que al enchufar todos nuestros equipos al mixer principal de la sala, todo se convirtió en una gran antena y se empezaron a meter en nuestro set un montón de radios de estaciones que hay situadas alrededor del edificio. Entonces, cuando City Swan me invitó a tocar, decidí que quería utilizar ese material, esas ondas que están permanentemente alrededor del edificio y que el mismo edificio, al ser todo, es una antigua fábrica de puertas y entonces toda la estructura es metálica, todo el edificio se convertía en una gran antena. Entonces quería aprovechar ese material. Así que hice varias excursiones al Knockdown Center, donde hacía grabaciones con micrófonos específicos para capturar y sonificar esta actividad electromagnética. Empecé a construirme mis propias antenas encima de estructuras de raquetas de bádminton. Y estas grabaciones las hago siempre como con un cierto carácter performativo. Yo me voy moviendo, reorientando las antenas. Entonces empiezan a incrustar en las grabaciones unos patrones rítmicos, unas modulaciones que en realidad vienen de cómo me voy moviendo yo cuando estoy haciendo esas grabaciones. Y esto es algo que en general me gusta hacer en todas las grabaciones de campo que hago, ya sean electromagnéticas o grabaciones de campo normal. Y es que las hago tienen un carácter un poco performativo, que es lo que yo me considero principalmente performer. Y me gusta que se note, o sea, que esté mi huella de quien las ha grabado y no me importa que se oigan ciertas, no sé si llamarlo subjetividades, a la hora de hacer estos procesos. Entonces, yo fui al espacio, hice varias grabaciones alrededor y dentro, y luego las espacialicé para los 12 altavoces que había y metí dos elementos de performance en directo también. Yo estaba, por un lado, tocando con guitarra eléctrica y cepillos de dientes eléctricos. Y luego tenía también un pequeño sintetizador que me he construido yo para performance en las que necesito movilidad y que se convirtió simplemente en un circuito amplificador. Y conforme yo me acercaba a las columnas del espacio, estas columnas se convertían en antena y a través de este pequeño sinte que llevaba yo encima empezábamos a oír diferentes radios evangelistas de situadas alrededor del espacio. Y este proceso me gustó bastante, así que decidí implementar esta misma metodología cuando, sobre todo para invitaciones donde la performance iba a ser en sistema multicanal. Entonces iba, si me lo podía permitir, el proceso iba a ser ir primero al edificio, escucharlo con este tipo de micrófonos, hacer una serie de grabaciones y utilizar eso como el material para distribuirlo luego, espacializarlo en los diferentes altavoces. Entonces, que la gente el día de la performance estuviera rodeado y escuchando esta actividad electromagnética que en realidad está siempre ahí y que está en el momento en que lo están escuchando. Y en una de esas piezas que hice para el Waverly Love Center en Nueva York, que es donde tengo yo mi estudio y donde está mi departamento, donde estoy haciendo el doctorado en estos momentos, en el sexto edificio o en la séptima planta, no recuerdo ahora, hay un laboratorio y un amigo trabaja allí y entonces me dejó entrar para que grabase el sonido de las máquinas. Y ellos tenían una máquina 3D que estaba imprimiendo unas piezas fractales y cuando escuché el sonido de la máquina 3D me pareció increíble y hice una nota mental de continuar o de que eso se merecía un proceso, un proyecto específico, que es lo que bueno, lo que me pasa a mí con muchas piezas, que estoy de repente en el proceso de producción o de investigación de una performance y de repente ahí surge la... Hay algo, un sonido específico que me llama mucho la atención, pero que no es tan importante igual en la pieza en la que estoy haciendo y que lo dejo para un futuro proyecto. Y entonces cuando empecé a pensar en la pieza que quería hacer con Shelly, con Daphna, decidí que será el momento de construir esta máquina 3D, de profundizar o de meterme dentro de ese sonido, y que la mejor manera de entender ese sonido y de investigarlo a fondo era construyendo la máquina y entendiendo cómo se generaba ese sonido. Y así es como nació Annette. Wow, entonces construiste tu propia máquina 3D. Sí, básicamente la construí, y luego lo que hice fue escucharla durante mucho tiempo, porque inicialmente yo pensaba que la parte sonora más interesante iba a venir en función de las diferentes formas que la máquina iba a imprimir. Pero luego en ese proceso de escucha descubrí que hay un montón de las acciones que la máquina necesita hacer, o de los procesos que la máquina necesita pasar por antes de imprimir, como calentar el material con el que se imprime o activar el ventilador y cambiar la velocidad de este ventilador o colocar la posición donde la máquina va a empezar a imprimir. Todos esos procesos tenían un sonido igual o incluso más interesante que el sonido que hace la máquina al imprimir. Entonces decidí incorporar todos esos procesos, todas esas funciones de la máquina y a lo que sonaban. Increíble. Entonces, llamas al instrumento Annette y llamas a la obra Conversaciones con Annette. Y en mi opinión, siento que hay algún tipo de humanización de la máquina. ¿Hiciste eso a propósito? ¿Sientes lo mismo? ¿Es más como un acto poético? ¿Cuál es tu relación con Annette? Sí, esa parte era intencional. Y bueno, Annette y yo tenemos una relación bastante intensa. Y la tengo, de hecho, la tengo aquí conmigo, al lado donde estoy grabando. Y estas últimas semanas ha estado bastante activa porque estaba imprimiendo equipos de protección personal para un hospital aquí en Nueva York. Y sí que quería explorar, con una de las cosas que quería explorar cuando empecé a trabajar en esa pieza era las relaciones que establecemos con tecnología. Y yo en mi trabajo llevo mucho tiempo construyendo instrumentos, todos con componentes electrónicos, y con todos acaban teniendo su carácter, temperamento, tenemos días buenos y malos. Y acabamos estableciendo una relación bastante intensa. Paso mucho tiempo con ellos, les pongo nombres. Entonces quería explorar cuestiones también de alrededor de la cibernética y cómo cada vez somos más cyborgs. Quería explorar este tipo de relaciones que establecemos con objetos no humanos, digamos, y cómo va evolucionando esta relación, sobre todo en este caso a través de la escucha. Sí, y la verdad me encanta ese enfoque en humanización y en la relación con la máquina. Para mí todo se relaciona con comunicación y con lenguaje. Y me gustaría preguntar, ¿cómo aprendiste a hablar con las máquinas? ¿Sientes que es hablar con ella o dónde empieza la conversación? Sí, sí, es como una especie de conversación en lenguaje de máquina. Y supongo a que mi participación en esa conversación es más a nivel gestual. Depende de cómo estoy moviendo las manos, estoy amplificando o poniendo el foco en una parte de eso que está hablando la máquina en ese momento, el lenguaje máquina. Y sobre todo la que hice en Friedman, la estructura de la performance está construida alrededor de la anatomía de la máquina, porque las diferentes fuentes de sonido, el motor, el extractor, están colocadas en diferentes partes de la máquina. Entonces, depende de cómo estoy moviendo mis manos, decido qué parte de esa voz de Annette estoy amplificando y en qué parte hay que poner la atención. También le estoy diciendo a la máquina qué hacer, porque yo soy la persona que estoy activando esos procesos y voy reaccionando a los sonidos que ella va haciendo. Entonces es una especie de conversación abstracta. Sí, y respecto a las voces, ¿las máquinas 3D tienen cada una voz o son básicamente los mismos sonidos, si me hago entender? Sí, son bastante diferentes las que yo he escuchado, por lo menos, y he escuchado dos o tres o cuatro modelos de máquinas 3D. Incluso Annette, depende de dónde esté, se comporta de manera muy, muy diferente. Por ejemplo, cuando en la actuación en Friedman, en la que hemos escuchado antes, había un sonido que apareció el día de la performance y que durante la prueba de sonido no estaba. Entonces, incluso depende del lugar e incluso depende de la hora del día. Al final estás amplificando, estoy amplificando flujo eléctrico. Entonces, eso, claro, puede cambiar. Site specific or electricity specific. Electricity specific. That's great. Right. But it totally changes in the spaces. That's fascinante. Entonces, ¿estás improvisando en el transcurso del performance o tienes algún tipo de estructura previa en alguna forma? Ya sabes, ¿cómo te aproximas al performance en el sentido estructural? Sí, hay una estructura general y eso creo que es con todas mis piezas o sobre todo en aquellas en las que interactúo con piezas, con instrumentos que he construido yo, hay una estructura general que es lo que define un poco el arco de la performance y luego hay mucho espacio para improvisar dentro de cada sección. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Annette, como he dicho antes, esa estructura general tiene que ver con la anatomía de la máquina y dónde está cada una de las partes que genera el sonido que a mí me interesa. Entonces, empiezo donde está más como la zona de la batería o lo que tiene lo que genera la electricidad. Luego me voy moviendo hacia la parte del extractor o del ventilador. Luego empiezo a mover los motores. Entonces mis manos, mis gestos van alrededor más de esos motores. Y luego ya cuando empieza a imprimir la máquina, la gestualidad también cambia y la espacialización ahí entra en un proceso más automático. Entonces eso, hay una estructura general, pero luego mucho espacio de improvisación en función a lo que estoy escuchando en cada parte. Sí, y hablando de la escucha, lo que me pareció más impactante en Friedman es que uno está rodeado, ya sabes, desde el punto de vista de la audiencia, por 8 parlantes. Entonces, uno, como oyente, uno siente que está dentro de la máquina, pero al mismo tiempo te estamos viendo a ti interactuando con la máquina desde afuera. Entonces, para mí, esta relación entre mi entorno auditivo, ya sabes, estar dentro de la máquina, y mi entorno visual, mirarte a ti interactuando con la máquina desde afuera, me parece que hay muchísima tensión en ese caso. ¿Creaste esa tensión a propósito? ¿Fue quizás la idea detrás de la espacialización? ¿O acaso fue un accidente? No, I tried to. Sí, eso lo intenté crear especialmente para este concierto en Friedman, porque esta performance fue diferente cuando desarrollé la pieza con Shelley Hirst and Daphna, de la que hemos hablado antes. Entonces, cuando me invitasteis a hacer este concierto en Friedman, pensé en el espacio y sobre todo cómo es un espacio pequeño donde el público generalmente tampoco tiene mucha movilidad y está rodeado por estos altavoces. Entonces estás muy sumergido en este espacio sonoro. Entonces pensé cómo trasladar eso a la máquina y cómo hacer que ese público se metiera dentro de la máquina, o sea, pudiera estar dentro de la máquina y al mismo tiempo que está viendo fuera la máquina, y ver cómo se está generando esa espacialización y cómo los movimientos están correlacionados con la espacialización de sonido que están experimentando. Getting into macro, then zooming out. So this was something, yeah, that I tried to do specifically for Friedman. So I included, I think I added more microphones so I could try to go more inside the structure than what I had with Daphna and Shelley. Speaking about that. Sí, ahora que mencionas esa interpretación junto a Daphna y Shelley, ¿cómo fue traer eso a un entorno grupal? Porque en tu performance en Friedman tenías una interpretación individual. Entonces luego, en este caso, estabas interactuando con dos artistas bastante activos. Bueno, de hecho fue al revés, porque yo empecé a trabajar con Annette y a construir la máquina para la performance con Shelley y Daphna, y luego aprendí a interactuar con ella o a preparar una performance que fuera solo Annette y yo. Entonces primero la construí para esta performance con Shelley y Daphna, porque creo que ellas dos cristalizan unas relaciones que tenemos con la tecnología muy específicas e ideas alrededor de la cibernética. Entonces la manera en la que trabajé en esa pieza fue a base de sesiones conjuntas que tenía con ellas, donde yo proponía un ejercicio, generalmente un ejercicio de escucha a la máquina o escuchar una parte específica de la máquina y que ellas reaccionaran a eso con la voz, y luego la pieza se fue construyendo en base a lo que pasó en esas sesiones conjuntas a lo largo del tiempo. Entonces, esta relación que estaba yo estableciendo con Annette iba un poco en paralelo a la relación que íbamos estableciendo todas con ella, y escuchar la máquina todas, y la relación que iba estableciendo yo con Daphne, con Daphna y con Shelley a través de la pieza. Increíble, jamás se me habría ocurrido. No tenía idea de que el orden de hecho era al revés y que habías construido a Annette específicamente para este performance. Sí, ¿y por qué no escuchamos un poco más del performance?

Okay, yeah, so, okay, sí, entonces esa fue la obra que tomó lugar en Friedman Gallery durante el Exchange Salon en el 11 de septiembre de 2019. Y me encantaría en este momento volver muy brevemente a tu primera aparición en City Swam, que fue en enero de 2016 durante un festival más grande en Friedman Gallery. Y si mal no recuerdo, esa fue tu primera pieza multicanal, ¿correcto? Yeah, one of the pieces that I played there, composición a 16. Sí, de hecho iba a decir que hay una especie de vacío desde que compuse esta pieza, que fue mi primera composición en multicanal, hasta que seguí trabajando con ese medio, porque mi trabajo con el multicanal ha dependido mucho del acceso que tenía o no, de mi afiliación a instituciones que tenían ese tipo de equipo y que me permitía poder componer en ese formato. Y creo que mi aproximación al multicanal en esa pieza es bastante diferente a cómo la utilizo en las otras piezas que hemos escuchado. En ese caso, o sea, tomé cada uno de los 8 altavoces como si fueran entidades independientes. En lugar de intentar generar una masa de sonido o unos espacios más tridimensionales, eran puntos que tenían más o menos como su propia identidad. Entonces, cada altavoz albergaba una grabación específica que había hecho yo con el sonido de mis pasos atravesando diferentes espacios de transición. Esta pieza la hice en respuesta a una convocatoria que hizo la Orquesta del Caos, que es un colectivo de Barcelona, donde está José Manuel Berenguer y Carlos Gómez. Y era una convocatoria para propuestas que tuvieran que tener sonidos del poder. Entonces, lo mío era una respuesta, era una pieza que reflexionaba sobre sonidos de control en espacios de transición. Entonces, yo me fui grabando en estos espacios de transición, en aeropuertos, estaciones de metro, estaciones de tren, sitios donde en teoría nos ofrece una mayor movilidad, pero donde podemos empezar, donde se escuchan de fondo voces en altavoces que regulan todo este tráfico. Y yo me iba grabando estos pasos con un cronómetro que iba escuchando. Entonces los pasos todos tienen su propio ritmo, que son diferentes ritmos míos andando, y todos al final se acaban uniendo en una especie como en un ritmo común, en una cadencia común. Entonces las sensaciones que acabas, el oyente acaba siendo rodeado por esta especie de marcha militar de alienación conjunta. Y hablando de encierro, ¿cómo te ha ido con el distanciamiento social? these days. Bueno, más allá de a nivel personal, más centrado en el en el aspecto performativo, está siendo bastante duro porque en mi trabajo yo considero ya cuando a la hora de hacer grabaciones o de presentar mi trabajo en formato de grabaciones de audio o de grabaciones de vídeo, ya tengo bastante conflicto, me crea bastante conflicto porque creo que hay algo muy específico que ocurre en el espacio en vivo cuando existen todos estos cuerpos que están vibrando en las mismas ondas sonoras y que es difícil traducirlo a una grabación. Entonces, me cuesta asistir a conciertos online o pensar en lo que hago yo traducido a este formato actual o a las posibilidades actuales. Y sí que lo voy a intentar y tengo un concierto esta misma noche. Y lo que he intentado hacer es explorar un poco cuáles son las posibilidades de este medio específico. Y también estuve pensando, pues igual hacer una performance con Annette, imprimiendo este tipo de equipos de protección que está imprimiendo estos días, pero no me resultaba tan interesante eso. Aparte que luego la calidad del audio va a disminuir. Entonces he intentado preparar algo que fuera específico para el medio y reaprovechando un sistema que construí hace años para una performance participativa en el Highland con 40 sensores de luz, pero no sé si ha sido la mejor idea porque en estos momentos ocupa la mitad de mi casa y cuando tienes que estar en cuarentena atrapado con tu instalación, igual no ha sido lo mejor, pero bueno, vamos a ver. Y igual resulta que mi internet falla en medio de la performance y ese es el final. Pero bueno, vamos a ver. And performing around that, but somehow visually I wasn't sure how compelling was that, and also the fact that the audio quality is not that good. I didn't think it would translate. So at least this visually, hopefully, will be more interesting. I don't know. Mm-hmm. We'll see. And maybe my internet collapsed and that's it. Nice. That's the end of the performance. Yeah. Sí, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias por hablar con nosotros durante tu ocupada tarde. Y creo que vamos a seguir escuchando un poco de tu performance en Knockdown Center. Y sí, gracias y esperamos verte pronto en persona. Sí, yo también espero que nos podamos ver pronto y muchísimas gracias, bueno, lo primero por haberme invitado a todas estas performances dentro del marco de CitySwam, porque como veis habéis sido responsables de la creación y la evolución de esta línea de mi trabajo. Y muchísimas gracias por haberme invitado a hacer esta entrevista para compartir mis ideas y mis procesos y un saludo a todos los oyentes que lo habéis estado escuchando.